reino Melech Haolam, Beshinah Rabbi Yahshua HaMashiach, Abba, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh y que no sea el hombre. Queremos oír tu preciosa voz y queremos aprender. Beshinah Rabbi Yahshua HaMashiach, Toda Rabá, Omen, Beomen. Sheva Kashahin, siéntese por favor, hermano, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kehilá Hanav Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Este tema le titulé Consejos para la Salud, Consejos para la Salud. Y ciertamente los antibióticos ya están controlados, amados ajín, amados hermanos, y viene ahorita mucho más control sobre otro tipo de medicamentos. Entonces todo eso nosotros sabemos a qué va enfilado, a que después ya no se pueda comprar ni vender. Voy a hablar específicamente sobre las propiedades del ajo. El ajo se ha considerado desde hace mucho tiempo realmente un medicamento natural, y ciertamente yo voy a decir para qué sirve el ajo y cómo se puede usar, cómo se debe de usar el ajo. Si nosotros tomamos en cuenta lo que dice la bendita Tanaj, que todo árbol será por medicina, todo árbol será por medicina. Ciertamente muchos medicamentos, yo lo digo como médico cirujano, están sacados de las hojas. Por ejemplo, Fleming, cuando descubrió la penicilina, todos los descubrimientos han sido por Elohim, bendito es su nombre, porque Elohim Yahweh así lo ha permitido. Él estaba haciendo un experimento con varias sustancias que tenía él, y su esposa llegó y le dijo que comiera algo, porque él se había encerrado en su laboratorio por 3 días y en 3 días no había comido. Entonces su esposa le llevó ahí pan, le llevó queso, etcétera, pero él no quiso comer nada de eso. Dejó aquí, ahí aparte la comida, y él siguió estudiando como todo científico, por así decirlo. Pero después notó que se había echado a perder parte de la comida, pero parte no se había echado a perder. Y entonces él tomó su microscopio y analizó, y había un hongo con el nombre de Penicillinum notatum. Penicillinum notatum. Y entonces él empezó a ver que donde había caído el hongo, que había entrado a través de la ventana que él había abierto, no había bacterias como estafilococo, como neumococo, como estreptococo. Esos microorganismos miden aproximadamente de 8 a 10 micras, algunos menos, no miden más. Una micra es la milésima parte de un milímetro, entonces ya te imaginarás, eso no se ve a simple vista, se necesita de un microscopio. Entonces, de ese descubrimiento, por así decirlo, de ese descubrimiento, que no fue un invento de él, fue por casualidad, pero porque así Elohim Yahweh lo permitió, él extrajo el penicillinum notatum y empezó a hacer, de ahí se empezó a fabricar la famosa penicilina. En un inicio, en la década de los 40, la penicilina no tenía surfactante. Voy a explicar esto. Vamos a hablar varias cosas de medicina, nos va a servir, después te voy a decir por qué. Entonces, los frasquitos de penicilina que había en la década de los 40, ciertamente se ponía el polvito, tenían el polvito de la penicilina, se ponía la solución salina o el agua destilada, y se tenía que revolver rápido y aplicarla rápido al paciente, pero muchas veces quedaba mucha penicilina pegada al frasco. Entonces los científicos empezaron a decir, bueno, ya está la penicilina, Fleming la hizo por medio de el descubrimiento por medio del penicillinum notatum, pero ahora notamos que se pega mucho el polvo en el frasco. Y entonces, ¿qué hacer? Y entonces ellos se dieron cuenta que el surfactante es una sustancia que tenemos todos los seres humanos en los pulmones, y eso evita que se pegue el moco. Voy a hacer un paréntesis acá. En los estudios del alma y el cuerpo, Si tú estudias eso con profundidad, vas a encontrar que hay mucha sabiduría porque todo está sacado de la Torah. Y lo que el Eterno humildemente me ha permitido conocer como médico, las tablas, las brujot de la Torah, tienen la forma de los pulmones. Porque es respiración lo que sostiene al ser humano. Y si nosotros respiramos Torah, entonces viviremos por la eternidad. Aleluya. Entonces, por favor, estudien, métanse de lleno a estudiar en la página de internet. Tienen los audios ahí. Entonces, los pulmones tienen una capa que se llama surfactante. Es una sustancia que evita que el moco se pegue. Cuando el moco es difícil de sacarlo, es porque la persona, el paciente, tiene poco surfactante. ¿Cómo se arregla eso? Con ajo. Por eso quise llegar a todo esto, ¿me doy a entender? Entonces, si la persona come ajo, va a tener mucho, mucho, mucho surfactante. De hecho, les voy a decir una cosa, cuando me llega a mí una paciente, ahorita ya no estoy viendo ese tipo de pacientitas, pero ya no atiendo partos, muchos años atendí partos, pero cuando una mujer va a dar a luz, no se va a aliviar porque no está enferma, va a dar a luz, aleluya, va a dar a luz un bonito bebé, una bonita bebé, y va a nacer de 7 meses. Entonces yo tengo que echarle prisa, por así decirlo, para que ese bebé, cuando nazca, no se le peguen sus pulmones, es decir, tenga buena sustancia de surfactante. Hay inyecciones, no lo voy a decir aquí porque ese tema está siendo grabado, pero hay inyecciones que aumentan el surfactante. Pero si yo le digo a la mamá, señora, usted ciertamente ya tiene peligro de que nazca antes su bebé, usted empiece a comer ajo, entonces el ajo va a hacer que ella tenga surfactante y eso pasa al bebé a través de la placenta. Recuerda, la sangre no se mezcla, la sangre del bebé, de la mamá y del bebé nunca se mezclan. Todo es por ósmosis y lo he explicado, es el paso de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración por medio de una membrana permeable o semipermeable. Eso es ósmosis para todos aquellos que estudiaron secundaria o preparatoria. Entonces el surfactante va a servir para que no se pegue el moco. ¿Y dónde se obtiene el surfactante? En el ajo. Es un paciente que tiene asma, un paciente que padece bronquitis crónica, sinusitis crónica, el ajo. Fíjate muy bien cómo, no se trata de darte una conferencia ahorita de medicina y de penicilina y de esas cosas, pero ciertamente cuando se le empezó a poner surfactante a los frasquitos de penicilina, ya no se pega la penicilina. Prácticamente se le hace así, 2, 3, 5, ¿verdad? Y ya está la penicilina diluida, sale con la jeringa de todo el frasco, se limpia todo el frasco. ¿Por qué se limpió todo el frasco? Porque se le puso surfactante, que eso es lo que hacía falta a la penicilina, por ejemplo, de 5 millones de unidades o las de 10 millones de unidades que todavía se logramos emplear en los hospitales. Pero yendo al organismo, ¿cómo se va a aumentar el surfactante? Con ajo. Ahora, hay bacterias diversas, por ejemplo, la bacteria que causa el acné, Mycobacterium acné, es muy parecido al de la tuberculosis, no es igual al de la tuberculosis, es muy parecido. Entonces, este tipo de bacterias, el mejor antiséptico que hay, bacteriostático, ahorita voy a explicar eso, es el ajo para el acné. Claro que sí, hay jabones que traen azufre y que traen avena y eso abre el poro, etcétera, pero lo mejor es el ajo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un bacteriolítico y un bacteriostático o un bactericida? Por ejemplo, la ampicilina, la penicilina son bactericidas, es decir, matan a la bacteria, y el bacteriostático evita que la bacteria se reproduzca. Eso es lo que va a hacer el ajo. Al no reproducirse, porque es la reproducción de las células, se va a dar por mitosis. Y ya hemos visto que eso es como en toda célula, profase, metafase, anafase y telofase, son las fases de la división de una célula o de una bacteria. Pero quiero comentarles esto así, si está la bacteria así, circular, y tiene su membrana, su citoplasma, su núcleo, su DNA o su RNA, etcétera, para los que estudian preparatoria o inclusive universidad o secundaria, siquiera también se ve eso ahí, Entonces, ¿cómo actúa la penicilina? La penicilina actúa rompiendo la membrana celular, la membrana de la bacteria. Entra más agua de lo normal a la bacteria y la bacteria explota, estalla. Así actúan los antibióticos. Eso es un antibiótico bactericida, bactericida, o sea que mata a la bacteria. Un antibiótico bacteriostático no actúa así, sino actúa en el aspecto de que no se reproduzca la bacteria más. Porque cuando entra una bacteria a nuestro organismo, puede entrar una sola bacteria y en menos de 10 minutos ya hay 10 millones de bacterias. Tremendo. Tienen un poder de reproducción tremendo. Por eso las plagas que hemos visto en Gisgalud, en Apocalipsis, van a ser terroríficas, porque las bacterias se van a reproducir muy fuerte, porque las personas a nivel mundial, por medio de una mala alimentación, tienen unas defensas pésimas, y sobre eso vamos a estar ministrando posteriormente. Entonces, un antibiótico bacteriostático es, por ejemplo, el trimetoprim con sulfametoxazol, por ejemplo, el famoso Bactrim, el Ectaprim, todo lo que son las sulfas, actúan así. Hace muchos años, amados, ajim, hermanos, con una sola tabletita de sulfa controlábamos una neumonía grave y después controlábamos, no dije que curábamos, controlábamos una neumonía, pero ahora no, ahora se necesitan antibióticos más fuertes como la penicilina, pero ahora o ya no, ni siquiera la penicilina está haciendo efecto, necesitamos antibióticos o quinolonas o de otro tipo, de tercera, de cuarta generación, ceftriaxonas. Son medicamentos súper carísimos ahora ya. Aún así un genérico es muy caro. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra forma de alimentarnos, vamos a estar más sanos y vamos a tener que usar menos antibióticos o prácticamente no antibióticos. Entonces, el número uno, pues, ¿cómo nos va a servir el ajo? Para aumentar el surfactante y todas las enfermedades respiratorias van a ser sanadas gracias a Yahweh. Recuerda, el que sana es Yahweh. Aleluya. Para el asma, por ejemplo, aunque ya vimos y tienes grabado el tema del asma, que es una maldición, porque eso es una maldición. No poder respirar bien es una maldición. Todo lo que son alergias, hay que romper esas maldiciones. Sin embargo, yo veo mucho paciente goyim que no quiere nada con la bendita Torah. Entonces se les recomienda ciertas cosas y que si a ellos les hace bien, ¿cuánto mayor a ti que guardas Torah? Entonces, alguien que tenga alguna afección respiratoria, ajo. Y después voy a dar las dosis del ajo. Para el acné, ajo. Para el asma, ajo. Si tú tienes problema de dolor de articulaciones, todos los que pasamos los 50 años ya tenemos dolor en ciertas articulaciones, es porque se acaba el líquido sinovial, se disminuye el líquido sinovial. El líquido sinovial es el líquido de las bisagras, para que se entienda, así como una ventana para abrirla que no rechine, tiene que tener aceite, igual nuestras bisagras, pero lo correcto es articulaciones. Ese líquido se llama líquido sinovial. A veces me llegan pacientes con rodillas muy inflamadas y yo tengo que inyectar a veces corticoides ahí, se inyecta en la rodilla y mejora mucho el paciente, pero ahí va la situación. Si al paciente se le recomienda ajo, va a aumentar su líquido sinovial. Y al aumentar su líquido sinovial, los huesos ya no van a estar rozando. Eso se llama osteoartrosis. No es parecido a la artritis, pero no es lo mismo. La osteoartrosis es la disminución del líquido sinovial. ¿Cómo se va a lograr entonces a nivel natural aumentar el líquido sinovial? Con ajo. ¿Te das cuenta? Entonces, surfactante, ajo. Líquido sinovial, ajo. Entonces, todos aquellos que tienen dolores en las articulaciones o un problema de artritis, recuerda, el tema de artritis lo voy a dar aparte con otro tema junto que se llama la psoriasis. La psoriasis se relaciona mucho con la artritis, o más bien la artritis con la psoriasis. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, problemas como bronquitis o reumatismo, el ajo. Los pacientes que padecen ansiedad, el ajo sirve de mucho porque también es un ansiolítico. Aunque vamos a hablar después de la valeriana y de la pasiflora y de todo eso, ciertamente el ajo sirve mucho para la tensión muscular. El ajo tiene que ser pasado con agua, es decir, tiene que ser tragado, no masticado, porque muchos pacientes exageran y ellos se automedican y entonces comen el ajo así crudo, que eso es lo mejor, crudo, pero les quita el esmalte de los dientes. Y muchos han acabado sin dientes precisamente porque el ajo es muy fuerte. Entonces el ajo tiene que ser tragado con agua. Como deja mal aliento, inclusive se transpira el ajo, lo correcto es comer después unas buenas ramas de perejil. Hay perlas de ajo que son muy buenas y que son, no voy a decir aquí el nombre comercial, pero ciertamente ayudan mucho porque yo las he estudiado y si realmente tienen la sustancia, el ácido oleico del ajo, lo que realmente sirve del ajo. Entonces el perejil va a evitar mucho la transpiración y desde luego el mal aliento, que se llama en medicina halitosis, el mal aliento. Cuando un niño o una persona adulta tiene parásitos intestinales, lo mejor es el ajo. El ajo es extremadamente bueno para la ameba o amiba, para todo lo que son oxiuros, todo lo que es lombrices, todo lo que son ese tipo de parásitos intestinales, el ajo. Ahorita voy a recomendar qué dosis. Ahora, ¿cómo es posible si nuestro Mishkan, si nuestro cuerpo más bien es el Mishkan del Ruach HaKodesh, ¿cómo es posible que haya lombrices? Tengamos en cuenta entonces la higiene, tengamos en cuenta nuestra higiene, lavarse bien las manos, etc. Pero yo no me imagino el Mishkan del Ruach HaKodesh lleno de lombrices. ¿Cómo sería posible eso? Entonces, vamos a notar una mejor salud en todos acá. ¡Aleluya! Ahora, ¿qué contiene el ajo? El ajo contiene vitamina A. La vitamina A, que es el betacaroteno, el retinol, es la vitamina de la vista, porque vitamina la retina. La vitamina A se encuentra o es muy útil en la piel y en el cabello. Entonces, el cabello tenemos que cuidarlo porque Yahweh así lo demanda, que nos cuidemos bien nuestro cuerpo. No nada más la piel, sino también los que son los tegumentos y todo lo que tenga que ver con queratina, como las uñas. Entonces, generalmente cuando una persona tiene uñas quebradizas o uñas en cuchara, porque eso se ve mucho, las personas presentes, le digo, muéstreme usted su mano, y la uña parece una cuchara, es porque falta mucha vitamina A y vitamina B. Eso está indicando una anemia terrible. Entonces, las uñas en cuchara significa falta de vitamina A y vitamina B. La vitamina A, entonces decíamos, para la vista, la piel, el cabello y todo lo que tenga que ver con queratina, tegumentos y demás. Trae complejo B, trae vitamina B1, B2, todo lo que es tiamina, riboflavina, inclusive hidroxocobalamina, que es la vitamina B12. ¿Para qué sirve la vitamina B? La vitamina B sirve para el sistema nervioso, tanto central como periférico. Los diabéticos, por eso, tienen esos dolores tan espantosos en las piernas o en el cuerpo, porque ellos, lo primero que hace la glucosa cuando está elevada es barrer toda la vitamina B y entonces caen en una neuropatía diabética. Eso no la curan las cremitas de la televisión, esa es una mentira, esos mitos, esos cosmos de lo que hemos venido hablando. No, eso se sana gracias a Yahweh, nuestro Elohim, con vitamina B. Y es una forma natural de vitamina B, porque recuerda, y quiero que quede grabado para beneficio de muchos hermanos que van a venir también, la mayoría de extractos de vitamina B vienen de hígado de buey, y nosotros somos Bene Israel, somos Kadoshim, no, guardadores de la bendita Torah de nuestro Elohim Yahweh, no podemos ponernos eso que es veneno. Entonces, la vitamina B en el ajo, en el ajo. Ahorita después voy a hablar dónde viene también la vitamina B. El ajo trae mucha vitamina C. Claro que la reina de la vitamina C es la guayaba, de eso vamos a hablar después. Pero sí trae mucha vitamina C el ajo. Ahora, cuando nosotros, bueno, yo voy a hablar de mí. Cuando yo doy ajo, me refiero no por ti, sino por los médicos. Muchos médicos no dicen, no, eso no sirve, no. No, claro que sí sirve, porque Elohim lo creó. ¡Aleluya! El ajo es un excelente anticoagulante, mejor que la aspirina. Entonces, los pacientes que padecen de hipertensión arterial, los pacientes que tienen problemas de circulación, etcétera, lo mejor es tomar ajo, comer ajo. Es un excelente anticoagulante natural. ¿Con eso qué vamos a evitar? Vamos a evitar infartos de miocardio, vamos a evitar hemorragias cerebrales, vamos a evitar embolias, vamos a evitar trombosis, vamos a evitar muchas cosas. El infarto, por ejemplo, infarto quiere decir muerte del el tejido, muerte de un tejido, es una necrosis, puede ser un infarto de miocardio, es decir, del corazón, pero del mios es músculo, del músculo del corazón. Si es un infarto pequeño, el paciente puede seguir sobreviviendo por la raje en la misericordia de nuestro Elohim Yahweh. Recuerda que aquí nada es casualidad. Aleluya. El infarto cerebral se da generalmente cuando una arteria se revienta y entonces queda sin circulación parte del cerebro. Y según donde sea el infarto, va a ser el daño. Por ejemplo, el centro del habla se encuentra en el lóbulo frontal. El centro del oído, para que se entienda, en el temporal. La vista está en el occipital. De ahí llegan los dos nervios, llegan dos nervios, se unen en el quiasma óptico y de ahí salen los nervios ópticos. Entonces, el ajo va a ayudar a todo esto, sistema nervioso, anticoagulante, etcétera. El ajo también disminuye el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Claro, hay que comer sanamente para no tener colesterol y no tener triglicéridos. Pero si la persona, por ejemplo, come ajo, y ahorita vamos a ver las dosis, va a mantener su colesterol en bajo nivel, igual a los triglicéridos. El colesterol viene por comer, digamos, huevo, para los goyim, camarones, carne de cerdo, todo eso que está prohibido por la bendita Torah. Pero el colesterol, si una persona, aunque coma kosher, come mucho huevo, está entrando a su organismo más colesterol malo que bueno. No voy ahorita a explicar del DLL, VDLL, porque eso le toca nada más a los médicos, no tiene caso entrar en profundidad, amados Sahim. Pero sí quiero que sepas que la sangre se va a mantener más saludable si se come ajo. Ahora, el ajo, hablando en el intestino, cómo va a actuar, va a destruir las bacterias y va a destruir los parásitos, pero no va a destruir la flora intestinal. Esa es una gran ventaja, porque todos los antibióticos, querramos que no, y yo lo tengo que reconocer como médico, todos los antibióticos van a barrer con flora intestinal, con bacterias buenas, para que se entienda. Y el ajo no, el ajo simplemente va a atacar las bacterias, va a atacar los parásitos, pero no se va a meter con la flora intestinal. Es decir, lo que es bueno para nuestro organismo. Hace un momentito decía yo lo que es un bacteriolítico o bactericida. Si nosotros analizamos la palabra bacteriolítico, lisis quiere decir destrucción, destrucción de la bacteria. Recuerda que un bacteriolítico, aunque sea términos generales, va a hacer que la membrana se rompa, entra más agua y la bacteria estalla. Ese es un antibiótico bactericida o bacteriolítico. Un bacteriostático es aquel que evita la reproducción. ¿Qué va a hacer el ajo? Actúa como bacteriostático. Va a evitar que las bacterias se sigan reproduciendo. Y con la acción directa del ajo, para que no se reproduzcan las bacterias, entonces de inmediato el paciente empieza a sentir mucha mejoría. Ahora, se puede hacer una sopa de ajo. Ustedes como mujercitas pueden hacer una sopa de ajo, pero es muy sencillo eso, no hay más que hervir ajos y se acabó. Esa es la sopa de ajo. Si tú quieres ponerle cebolla también lo puedes hacer, pero esa es toda la sopa de ajo. Y después, por ejemplo, comer pan que sea kosher, y por ejemplo, la sopa de ajo, anótala, aleluya, y después me invitas. Y luego el pan, nada más así, tú tomas un diente de ajo y lo tallas así con el pan y queda un pan riquísimo, con sabor a ajo, pero va a llevar todas estas propiedades. Pero no se trata de darle nada más una embarradita así, perdonando la expresión, sino se trata de que se acabe el diente de ajo. Y el pan sabe muy rico así. Entonces tendrías pan de ajo ahí. Aleluya. Ahora, ¿Por qué baja la presión? Porque también baja la presión el ajo, o sea, sirve mucho para la presión arterial alta, para la hipertensión, porque el ajo dilata los vasos sanguíneos y al dilatar los vasos sanguíneos baja la presión. Y la baja en 10 a 15 milímetros de mercurio. No te estoy hablando de libros naturistas, te estoy hablando de ciencia avalada por Yahweh. Aleluya. Porque nuestro Elohim Yahweh dice en Daniel que Él da la ciencia a los entendidos y la sabiduría ¿a quién? A los sabios. Entonces no te estoy hablando de ahí del librito de no sé quién. No. Realmente esto es ciencia. Está demostrado que sí disminuye la presión arterial en 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué son 10? O sea, por ejemplo, una persona normal tiene que tener 120-80, una persona adulta, 120-80 de presión. 130 ya no es una presión muy correcta, 140 menos, 150 menos. Hace mucho tiempo en las escuelas de medicina antiguas se decía que la presión arterial debía de ser 100 más el número de años. Y en cierta forma hay razón, porque yo veo mucho viejito, y los viejecitos generalmente tienen 170 sobre 80 y esa presión es normal, porque tiene 100 más 70 años, 170. Pero la de abajo, la presión de abajo que se llama diastólica, esa es la que tiene que estar en 80, no arriba de 90, porque ya entonces se considera hipertensión. Entonces esos pacientes con ajo van a lograr una mejoría. Probablemente tienen que cambiar muchas, no probablemente, tienen que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, su alimentación, hacer ejercicio, dejar el sedentarismo, no ser obesos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero hacer enfático que el ajo sí sirve mucho para la disentería, amados ajim. La disentería, la clásica, sin ser irreverente, porque la clásica evacuación con moco y sangre, eso es disentería, y cólicos y eso. Si la persona empieza a comer ajo de inmediato, se le va a solucionar el problema porque va a acabar con las amibas. ¿Se va escuchando? Hay dos tipos de amiba: amiba histolítica, amiba coli. La amiba coli es buena, entre comillas, tiene que estar en el organismo para una buena digestión. La amiba histolítica, histo quiere decir tejido, lisis quiere decir destrucción, destrucción del tejido. Por eso vemos tantos pacientes con úlceras en el intestino por amibas, con absceso hepático amibiano, pus en el hígado, inclusive en el cerebro. ¿Cómo es posible? Entonces nosotros no tenemos que tener nada de eso. Reprendemos eso en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Entonces el ajo no nada más va a matar las bacterias, las lombrices como parásitos tal, sino también los protozoarios, que se consideran las amibas, que son también parásitos. Hay un tipo de diarrea que nosotros llamamos diarrea del viajero. Las personas que viajan mucho, precisamente porque van comiendo en lugares donde no deben, tienen diarrea. Entonces ese tipo de pacientes con ajo se controla muy bien, perfectamente muy bien. En lugar de comprar un antibiótico de 500, 600, 800 pesos, si compraran una cabeza de ajo, con eso se alivian. Pero desgraciadamente hay mucho, la gente, mira, en la voy a hacer un paréntesis, vamos a hablar de varias cosas. La gente está muy acostumbrada a que si un médico tiene computadora y cobra carísimo, ese médico es bueno. Pero no es así, no es así, la experiencia es otra cosa, ¿me entiendes? Pero la mayoría de la gente, no, vete con ese médico, cobra re caro, es re bueno. No, a lo mejor es un ladrón, pero no quiere decir que sea bueno. Entonces, grábate estas cosas, tenemos que quitarnos toda mentalidad grecorromana y demás, ¿de acuerdo? Entonces, la diarrea del viajero generalmente es una diarrea infecciosa y la mayoría de las bacterias son, por ejemplo, Escherichia coli o Shigellosis, Shigella. Por acá empieza una diarrea, lo mejor es una dieta blanda, atole, de avena, sin leche, porque la leche laxa para algunos, pan tostado, etcétera. Pero si se empieza con ajo, el paciente va a mejorar mucho. Y si se le da sopa de ajo, va a mejorar más que si se come una sopa de pasta. Entonces, sopa de ajo. Yo recuerdo a mi papá, cuando tenía sus resfríos, de inmediato le decía a mi mamá, aparte que quería que lo chiquearan, aleluya, le decía a mi mamá, hija, nena, le decía, hazme una sopa de ajo. Y esa era su medicina de mi papá, sopa de ajo. olía toda la casa, pero rico. Y entonces se sanaba, no tenía necesidad de ir y comprar cantidad de píldoras y cosas. Nosotros tenemos que regresar a eso. Aleluya. Ahora, dije que la vitamina A se encuentra en el ajo. ¿Para qué sirve la vitamina A, entre otras cosas de lo que ya les dije? Vitamina el endotelio y el epitelio. ¿Qué es el endotelio? Aquello que reviste un órgano. Por ejemplo, si tú abres tu boca y te ves tu paladar, eso es endotelio. Epitelio es lo que está por fuera, como la piel, digamos, para fines prácticos. Epitelio, arriba de. Entonces va a vitaminar todo eso. Si nosotros tenemos bien vitaminado nuestro endotelio, nuestros epitelios, vamos a tener buenas defensas a nivel respiratorio, buenas defensas a nivel intestinal, lógico, buenas defensas a nivel renal, porque todo lo que entra por la boca se elimina por dos medios, o bien por la orina o bien por vía de excreción de fecal. Pero vamos, en este caso, si una persona también tiene infección de vías urinarias y come ajo, le va a ir muy bien. Le va a ir mucho, muy bien, porque recuerda, el ajo es bacteriostático, es decir, mata las bacterias. Y viendo a los riñones, una de las bacterias que más atacan ahí, en las vías urinarias, es el Escherichia coli y el Proteus, sobre todo el Proteus OX19, que es un microbio, una bacteria muy, muy agresiva, pero el ajo tiene mucho control de ello. Ahora, la vitamina C va a aumentar las defensas de todo el cuerpo. Va a haber buena circulación. De hecho, yo tomo ajo, como ajo. Y eso, gracias al Eterno, me ha permitido tener mejor circulación en mis piernas, que fueron, una de ellas fue dañada por una tromboflebitis y por una fractura que ya les platiqué. Pero entonces, con el ajo noto, gracias a Yahweh, nuestro Elohim. Entonces, si tú haces todo esto, hoy te vamos a hablar de las dosis, te vas a ahorrar mucho dinero, muchísimo dinero en visitas médicas, en colas o en filas en los hospitales, mucho dinero en medicamentos. Recuerda que el sistema cada día más se va cerrando. Entonces, aunque estamos viviendo en un planeta más contaminado que cuando en la época de Moshe, de Eliyahu, de Elisha, y las bacterias han ido formando resistencia, porque la persona para todo toma antibióticos. Y ciertamente, si nosotros volvemos a lo que Yahweh nos dejó, que todo árbol será por medicina, vamos a tener mucho más braja, mucho más bendición. Si nosotros nos mantenemos sanos espiritualmente, va a reflejar nuestra salud también en el cuerpo. Ciertamente, nosotros podemos hacer lo siguiente para fines prácticos. Yo mencionaba, después de Shabbat, que si tú pones un litro de aceite de olivo extra virgen y le pones 10 dientes de ajo, o una cabeza completa, pero 10 dientes de ajo, y tú lo dejas reposar 3 días, ciertamente el ajo va a soltar todas sus propiedades. Y tiene una característica el aceite de olivo que no va a permitir, después voy a hablar sobre el aceite de olivo, no va a permitir que el ajo pierda sus propiedades, es decir, que va a seguir funcionando el ajo como tal. Entonces muchas personas dicen, no, pues a lo mejor pierde sus propiedades, etc. No. Ahora, ¿qué dosis se tomaría para fines prácticos? Vamos a entrar a la práctica. Para los adultos, 2 cucharadas soperas diarias. Si quieres nada más tener una buena salud, etc. Si la persona en ese momento está enferma por un resfrío, una infección intestinal, tiene, por ejemplo, parásitos y demás, entonces lo correcto sería tomar 2 cucharadas soperas para los adultos 3 veces al día. No te voy a cobrar la receta, aleluya. Y para los niños de 12 años para abajo serían 2 cucharaditas de 5 mililitros. Entonces estamos 2 cucharaditas diarias para sostén. Pero si está enfermito el niño, deben ser 2 cucharaditas 3 veces al día. Lo digo con mucha humildad y Yahweh sabe que así es. No te está dando los consejos el payaso que va al radio ahí a hablar de sus brujerías. No, te está hablando un médico, pero que ama a Yahweh en primer lugar. Amén. Aleluya. Y recuerda que, por ejemplo, lo correcto es que el paciente no tome el aceite de olivo y se vaya a acostar. No, tiene que estar de pie para que se absorba mejor. Tiene que estar de pie. Se va a acostar, se va a quedar un poco ahí rezagado. El paciente tiene que estar de pie y va a servirle mucho mejor. Vas a ver cómo mejora tu piel de tu cara, de tu piel general. Vas a ver cómo mejora tu cabello, no con champús ahí que venden, que esto y que el otro, eso no sirve para nada. Te digo, a mí se me cayó hasta el pelo. Entonces eso no sirve para nada, pero el ajo, pruébalo. El champú, etcétera, pues hay que lavarse la cabeza, pero vamos, es otra cosa. Después vamos a ver cosas así, amados Sahim. Entonces te va a mejorar la vista, te lo digo por experiencia. Va a mejorar tu piel, va a mejorar tu aspecto de tu cabello, tus uñas van a estar saludables, vas a tener mejor circulación. Lógico, no vas a ser menos propenso o no propenso, y reprendemos eso en el nombre grande de Yahshua Mashiach, un infarto, una embolia, una trombosis, una hemorragia cerebral. Después voy a hablar sobre todas esas cosas, si el Eterno lo permite. Vas a tener tus vías respiratorias limpias. Y todo esto que te estoy diciendo es porque hay experiencia. Vuelvo a lo mismo, no se puede venir aquí al púlpito y hablar algo que no se ha vivido, porque si no se ha vivido, entonces... pues todo caería en un cuento de hadas. Y no es así, todo eso es mitología y reprendemos eso. En nombre grande de Yahshua HaMashiach, sino tiene que haber experiencia en eso. Entonces, te vas a mantener saludable, no va a haber parásitos en tu intestino, si llega algún parásito, de inmediatamente va a ser destruido porque el ajo está actuando. Aleluya. Ahora, recuerda, si te tomas las dos cucharadas soperas de aceite de olivo, puedes masticar un poco de perejil y eso va a evitar el mal aliento, porque sí tenemos que tener cuidado también en eso, que tengamos un aliento agradable. Yo les digo, porque estoy alto, si tú vienes y yo oro por ti, generalmente mi boca te llega a tu cara, ¿sí o no? Entonces vas a decir, híjole, sí, oró muy bien, pero no, hombre, me dio la patada. Entonces tenemos que tener cuidado en todo, ¿sí? Aleluya. Ahora, hay cápsulas con ajo, eso lo voy a decir después. Hay cápsulas con ajo y perejil ya preparadas. Y sí sirven, sí sirven. De que sirven, sirven. Pero no hay como el ajo crudo. No hay como el ajo crudo. Ahora, ¿cuál es la dosis de ajo que no sea con aceite de olivo? La dosis es un diente de ajo al día, no más. Porque si se come de más, entonces va a irritar. Recuerda, todos los excesos son malos. Hay personas, yo conozco pacientes que se comen una cabeza de ajo, pero eso no es lo más correcto, porque al rato llegan con una gastritis. ¿Para qué? Entonces, un diente de ajo. Ahora, lo correcto es picar el diente de ajo, si quieres, te lo puedes pasar completito, pero con alimentos. O bien el diente de ajo, picarlo, y entonces ya después, así va a ser más fácil digerirlo por los ácidos, que los ácidos de inmediatamente hacen efecto. Si ponemos un pedazo así, 2 kilos de carne de res, y ponemos una gotita de ácido clorhídrico, te lo digo porque a veces ponemos nosotros las sondas nasogástricas, extraíamos jugo gástrico y hacíamos todos esos experimentos. Entonces 2 kilos de carne de res, y pones una gotita de ácido clorhídrico, en menos de 2 segundos ya perforó la carne. Una gota de nuestro ácido. ¿Por qué no nos se destruye el estómago? Porque tenemos moco. Tenemos moco acá en el estómago. Entonces eso hace que el estómago no sea perforado por nuestro propio ácido. Yahweh es sabio. Aleluya. ¿Quién como él? Nadie. Entonces, el diente debe de ser completito y si lo comes crudo, mejor. Ahora, ¿las cápsulas actúan? Sí actúan, pero es mejor el ajo crudo. Aprendamos a comer mejor y tendremos una mejor salud. ¿Amén? El problema está en que no se sabe comer bien, que venimos del mundo y su concupiscencia, y por eso van a estar dando varias pláticas, Y entonces, por eso la salud de algunos se ve menguada, etcétera, etcétera. Si nosotros comemos ajo todos los días, vamos a tener una salud más fuerte, estaremos más fuertes y con todo lo que se ve venir estaremos mejor protegidos. Entonces empecemos a comer ajo y se va a empezar a sembrar ajo por medio de un aj para que todo lo consumamos acá. Aleluya. De parte de esta Kehilá, Hanav Shalom, le decíamos Shalom Ubrahot y esperamos amado aj, amado hermano, amada Jot, de otras Kehilot, que tomen en cuenta estos consejos por todo lo que se ve venir. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Amén.